El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de un programa hecho por usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 9 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa que hacemos siempre con usted y de manera especial los viernes. Recuerde que usted dice qué formato, qué contenido, qué todo tiene el programa. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay varias cartas, por ejemplo, una que nos escribió hace tiempo Eddie Rincón, que discuten la cuestión de la naturaleza de la materia. ¿Por qué se dice que la materia es partícula y onda al mismo tiempo? La primera persona en demostrar que esta aparente paradoja es la única manera consistente de interpretar las fórmulas de la relatividad y la mecánica cuántica fue un príncipe que no se dedicaba a lo que hacen muchos príncipes, es decir, a no hacer nada. De Broglie era una persona que tenía todas las circunstancias para no hacer nada en la vida y disfrutarlo. Se puso a trabajar y se ganó un premio Nobel. La persona que presentó su tesis doctoral al mundo, quien lo estuvo apoyando fuertemente, fue nada menos que Einstein. Luis Víctor Pierre Raymond, el tercer duque de Broglie, y por derecho, de haber existido la corona francesa en aquella época, habría estado en la línea de sucesión no muy lejos del trono de Francia. Bueno, este caballero que murió en 1987 se puso a estudiar las fórmulas de la mecánica cuántica, las fórmulas de la teoría de la relatividad, en particular las fórmulas que describen el comportamiento de la luz. Ya existían experimentos en aquella época, de hecho existieron esos experimentos desde antes que Einstein se volviera famoso, en donde usted ilumina una placa de metal con luz y brincan electrones. La intensidad de la corriente eléctrica generada por este fenómeno se llama efecto fotoeléctrico porque la luz, fotón en griego, genera electricidad al golpear una placa de metal, fotoeléctrico. Bueno, este efecto fotoeléctrico tiene un comportamiento muy peculiar. Usted agarra un foco de luz amarilla e ilumina una placa de metal y brinca una cierta cantidad de electrones. Si aumenta la intensidad de la luz, aumenta el número de electrones que brincan por segundo de la placa, pero la energía de los electrones permanece igual. Por otro lado, si usted cambia la luz amarilla por luz azul, los electrones que brincan al ser iluminada la placa metálica llevan más energía. Esto iba en contra de lo que suponían los científicos de la época. Dijeron, bueno, si brincan electrones cuando yo ilumino la placa con luz, si aumento la intensidad de la luz, van a brincar los electrones con más ganas. La intensidad de la corriente será mayor. Y el resultado es que no. Aumenta el número de electrones, pero la energía promedio de cada electrón es la misma. Einstein se basa en eso para explicar el efecto fotoeléctrico y al mismo tiempo la naturaleza de la luz. Él dice, esto está pasando porque la luz viene en paquetitos, en bolitas que se llaman fotones. Los fotones de luz amarilla tienen una cierta energía, los de luz azul tienen más energía, los de luz roja tienen menos energía. si un fotón de luz amarilla pega contra un átomo, lo que va a pasar es que el fotón le va a pegar a alguno de los electrones de ese átomo. Los fotones y los electrones son afines. Cuando pasa un fotón cerca de un electrón, se pega al electrón. Pertenecen a la misma gran familia de partículas que se llaman leptones. No es que sean hermanos el fotón y el electrón, pero sí son amigos muy cercanos y se entienden muy bien. Bueno. De Broglie parte de la explicación de Einstein. La luz amarilla está hecha de fotones que tienen una cierta energía, por eso cuando cada uno de esos fotones le pega un electrón, el electrón sale volando con una cierta energía. Al aumentar la intensidad de la luz, yo aumento el número de fotones por segundo que le están pegando a la placa metálica. Hay más fotones que le pegan a más electrones y por eso aumenta el número de electrones que vuelan cuando yo aumento la intensidad de la luz, pero no aumenta su energía, porque cada fotón lleva la misma energía, la energía que le corresponde a un fotón de luz amarilla. Bueno, basado en esto, de Broglie se pone a trabajar en los fundamentos matemáticos de la relatividad y la mecánica cuántica y dice, ¿saben qué? La única manera de interpretar los resultados obtenidos por varios investigadores y que fueron explicados por Einstein, la explicación, por cierto, fue la que le valió el premio Nobel, la explicación del efecto fotoeléctrico, es la única manera de que las fórmulas de la relatividad y la mecánica cuántica sean consistentes entre sí. Ya sabemos que la teoría de la relatividad es correcta, hace predicciones que se cumplen al dedillo, y lo mismo pasa con la mecánica cuántica. La única manera en la que ambas teorías pueden ser consistentes entre sí, que una no diga que algo es blanco y la otra diga que eso mismo es negro, es suponiendo que las fórmulas de la relatividad y las fórmulas de la mecánica cuántica se pueden aplicar simultáneamente a una partícula. Las fórmulas de la relatividad suponen que el fotón es una partícula, una bolita que se transporta por el espacio. La mecánica cuántica trabaja con base en una fórmula que se llama la función de onda de Schrödinger, que en aquella época todavía no estaba establecida, pues, pero la mecánica cuántica funciona con base en el concepto de ondas. De Broglie hizo un trabajo bastante formal, bastante preciso, con un fuerte componente matemático, y demostró que ambas fórmulas, las fórmulas de la relatividad que describen el efecto fotoeléctrico y las fórmulas de la mecánica cuántica que describen a un fotón, a pesar de que parecen hablar de dos entidades completamente diferentes, una habla de una partícula, la otra habla de una onda, matemáticamente son consistentes. Yo puedo manipular las fórmulas de la mecánica cuántica para describir a un electrón que se propaga en forma de una ola, que no tiene un lugar definido en el espacio. Y puedo utilizar las fórmulas de la relatividad para describir cómo la energía de ese fotón se transmite a una partícula, como si el fotón hubiera golpeado contra un electrón, por ejemplo. Como si el fotón tuviera un lugar localizado en el espacio, como si no fuera una onda, y al pegarle un electrón le transmitiera toda su energía. Al decirlo platicadito suena paradójico. Es perfectamente consistente a nivel matemático. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, el trabajo de de Broglie fue muy amplio y muy inquietante, tanto que todavía uno de los aspectos interesantes del trabajo de de Broglie sigue estando lleno de controversia. Es interesantísimo y al mismo tiempo está lleno de controversia. Un trabajo que involucra también a David Joseph Bohm, B-O-H-M. El trabajo de Broglie junto con el de Bohm explica por qué la materia puede al mismo tiempo parecer una onda y una partícula. Y es una explicación bastante rarita. Ahorita le digo. Bueno, el asunto es que de Broglie primero demuestra que para describir al electrón de una manera consistente, es necesario tener ese doble punto de vista. Asumir que el electrón es una partícula y asumir que el electrón es una onda. El electrón cuando se mueve se propaga como una onda. Cuando choca contra algo lo hace como si fuera una partícula. Las partículas transmiten toda la energía que llevan al momento de un impacto. Lo que luego hizo de Broglie, no crea que nada más se sentó en sus laureles, este trabajo le valió el premio Nobel, es que agarró esas mismas fórmulas, ese mismo concepto, y se puso a trabajar en las descripciones cuánticas, que son muy complejas, de las partículas conocidas entonces. Y con base en eso presentó una generalización. Dijo, a ver, matemáticamente, si de veras la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad son correctas, la única manera de hacerlas consistentes es asumir que cualquier partícula imaginable en el universo se propaga como si fuera una ola, sin ocupar un lugar definido en el espacio, pero cuando choca contra algo, lo hace como si fuera una partícula. De entonces para acá, el mundo ha dejado, la realidad ha dejado de ser lo que era. La realidad ya no es lo que era antes. Así como la vida en la Ciudad de México ya no es lo que era antes, la realidad con mayúsculas ya no es lo que era antes, ya no es lo que creíamos. Si tratamos de platicar las conclusiones de la mecánica cuántica, acabamos confundidos, extrañados y a veces hasta con dolor de cabeza. Mucha gente ha tratado de salir de esta, de la paradoja de la materia que es al mismo tiempo partícula y ola, con palabras. La realidad es que las palabras son expresiones sonoras que reflejan conceptos que nuestros cerebros van capturando a lo largo de nuestra vida. Son consecuencia de nuestra experiencia. Nosotros decimos que explicamos algo cuando podemos hacer una metáfora mental del funcionamiento de tal o cual fenómeno. Cuando pensamos en el sistema solar, pensamos en un montón de caniquitas que giran alrededor del sol. El problema es que hay aspectos de la realidad a los cuales no hemos tenido acceso, no hemos tenido experiencia. No hemos visto a un automóvil transportarse como partícula y estacionarse como un... trasladarse como una onda y estacionarse como si fuera una partícula. Un automóvil se ve como un objeto sólido en todo momento. No se dispersa por el espacio cuando se mueve. Como no tenemos esa experiencia, no tenemos palabras, ni frases, ni conceptos que nos permitan describir en términos claros, correctos, lo que sabemos sobre la mecánica cuántica. El resultado es una especie de esquizofrenia en el mundo de la ciencia. A diferencia de otras disciplinas científicas en donde se puede explicar con palabras sencillas los conceptos sobre los que trabajan los científicos, a veces para eso hay que echar un montón de palabras, ya se habrá dado cuenta en este espacio, pero se puede. En el caso de la física, ya llegamos a un punto en donde las palabras se agotaron. La única herramienta que tenemos, cuando menos por el momento, para entender lo que nos dice la física sobre la naturaleza de la materia, son matemáticas. Las matemáticas son la forma más pura de la lógica. Si yo logro expresar en términos matemáticos lo que sé sobre el electrón, llego a un juego de fórmulas que, según las manipule yo, me permiten describir al electrón como si fuera una partícula o como si fuera una onda. Son dos aspectos diferentes de la misma entidad fundamental. En el sentido matemático no hay paradoja cuando hablamos de esta dualidad de la materia de la que tanto se habla en el mundo de la física. A lo mejor usted no ha oído hablar tanto de este rollo. A lo mejor lo está oyendo por primera vez. ¿A poco no es apasionante? Uno está acostumbrado a pensar que un objeto, por ejemplo, aquí tengo una batería, para el ratón de mi computadora. Es un objeto sólido, con forma definida. Si yo le arranco un cachito a la batería, que no lo voy a hacer porque funciona bastante bien, voy a tener un pedacito de batería con una forma muy específica, una forma bien definida. Si yo aviento esa cosa, tampoco lo voy a hacer porque luego tengo que barrer el cuarto, esa cosa en todo momento va a ir ocupando un lugar definido en el espacio en su viaje hasta el suelo. Esto suena tan lógico que ¿para qué demonios lo menciono? Lo menciono por lo siguiente. Si ustedes arrancan un pedazo suficientemente chico de esta batería, por ejemplo un electrón, y lo avientan, allí sí que las cosas se vuelven raras. Porque el electrón, si lo aviento yo contra una pared llena de agujeritos, el electrón pasa a través de todos los agujeritos al mismo tiempo. Y si del otro lado pongo un detector, yo detecto una partícula que ocupa un lugar definido en el espacio. ¿Qué implicaciones tiene esto para el universo? Hace tiempo empezamos a discutir algo sobre la interpretación de la mecánica cuántica. Hay varias interpretaciones. Una de ellas fue propuesta por Luigi de Broglie, pues le decían Luigi y sus cuates, y nosotros se lo decimos con respeto. Luigi de Broglie y David Bohm presentaron una idea que pretende armonizar nuestros conceptos del diario con la mecánica cuántica, solo que para hacerlo hay que renunciar a algunos detallitos. ¿Qué detallitos? ¿Por qué mejor no lo discutimos un martes? ¿Cuándo quieren que hablemos de las distintas interpretaciones posibles a la mecánica cuántica? Van a ver qué cosas tan raras y tan padres. Ustedes mandan, recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Recuerden que el programa lo hacen ustedes, ustedes mandan. Muchos de ustedes me han preguntado sobre telescopios. Por cierto, ¿cómo les fue el pasado 3 de diciembre? ¿Pudieron participar del evento astronómico que les comenté? Si pudieron ver la Luna con telescopio, seguramente se habrán dado cuenta que nada más observando la Luna, uno puede pasarse horas y horas. Sobre todo si tiene uno un mapa de la Luna que le permita a uno conocer sus cráteres. Hay varios mapas electrónicos de la Luna. Les dejé hace tiempo una página electrónica. Les voy a dejar otra en Twitter. Les voy a dejar varios mapas electrónicos de la Luna para que aprendan a reconocer los distintos cráteres. Recuerden que la Luna se ve mejor no cuando está llena, sino cuando está en fase. Cuando está en cuarto creciente, por ejemplo. En la zona que divide a la luz de la oscuridad, en esa región, en donde es de mañana o de tarde en la Luna, la luz pega de manera muy, muy horizontal. Las sombras se alargan mucho. Uno puede distinguir con claridad esas sombras en el telescopio, se ve mucho mejor la textura del terreno lunar. Cualquier telescopio, incluso un telescopio chiquito, permite hacer observaciones interesantes. Desde luego, mientras más grande el telescopio, pues más padre, ¿no? Pero hasta un telescopio pequeño puede mostrar imágenes muy bonitas. Y pueden ustedes aprender a reconocer los cráteres. Entonces, les voy a dejar mapas lunares en Internet, mapas que ustedes pueden consultar libremente en Internet, para que aquellos de ustedes que me han preguntado sobre telescopios, qué telescopio necesito, si mi telescopio pequeño sirve para algo, para que todos ustedes puedan aprovechar los aparatos que tienen y puedan disfrutarlos. Con respecto a telescopios, los telescopios comprados son bastante buenos, pueden costar más o menos lo que una computadora laptop en Estados Unidos, aquí en México son más caros, y pueden fabricar telescopios. Ya les he dicho en dónde fabricar telescopios, y si tuvieron la oportunidad de acudir al evento que mencionamos el pasado 3 de diciembre, allí seguramente habrán podido encontrarse con gente que sabe cómo fabricar telescopios. Pronto podemos hablar de este tema de nuevo, en detalle. Seguimos con sus cartas. Deseo iniciarme en el fascinante entretenimiento de observar el cielo por las noches y descubrir e ir conociendo nuestro cielo y las estrellas, así como los planetas. Es muy impresionante el cielo de noche cerca de la ciudad de Concal, Mérida. Un saludo a Mérida. Mi deseo es comprar un telescopio casero. ¿Qué características debe cumplir? Bueno, tan importante como un telescopio es el estar en contacto con organizaciones de aficionados, que hay muchas, y pueden estar en contacto en persona o por internet. No sé en Mérida, en la región cercana a Mérida, qué organizaciones, qué grupos de aficionados a la astronomía pueden existir. Si ustedes saben de alguno, por favor escríbanme para dar sus datos en Twitter y que la gente se entere de ustedes. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Por otro lado, ingeniero Mario Enríquez, ¿qué telescopio? Bueno, todo depende del presupuesto. Hay varias marcas de telescopios muy buenos, excelentes para un aficionado serio, que deben costar más o menos lo que cuesta una laptop. En Estados Unidos las marcas más conocidas son Celestron y Meade, M-E-A-D-E. Las dos firmas fabrican telescopios de muy alta calidad. Es posible fabricar un telescopio de manera personal, pero para hacer el primer telescopio uno necesita el apoyo de un grupo de aficionados. El aventarse de cero a hacer un telescopio en casa es complicado. Hay muchas cosas que aprender. Se puede, pero hay muchas cosas que aprender. Se necesita mucho tiempo. Y ese tiempo muchas veces lo necesita uno para la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, para ahorrarse ese tiempo, que a la larga puede ser mucho más valioso que lo que uno gaste, es posible que uno deba considerar la compra de un telescopio. Las marcas que mencioné están entre las mejores para telescopios tanto básicos como avanzados para aficionados. Son marcas que ofrecen telescopios de todo tipo. Y con respecto a mapas estelares, les he dejado ya en Twitter la dirección electrónica de programas que ustedes pueden descargar libremente en su computadora y que les permiten a ustedes ver el cielo simulado en la computadora. Uno de estos programas bastante bueno es Celestia, así como de celestial, pero sin la L. Les voy a dejar al término de este programa en Twitter las ligas electrónicas para los mapas lunares y para Celestia. Al programa Celestia hay que aprender a usarlo. Le pueden ustedes indicar en dónde se encuentran ustedes, qué día, qué hora es, y el programa les presenta una imagen del cielo nocturno. Ustedes pueden pedirle al programa que les muestre las constelaciones, los datos de las estrellas más brillantes, la posición de los planetas, etc. Con la ayuda de este tipo de programas y con paciencia, con una paciencia fácil de adquirir si lo que tiene uno que hacer es mirar al cielo nocturno, mirar al cielo estrellado, con un poco de paciencia van aprendiendo la distribución de las estrellas, aprenden a reconocer las constelaciones y en un momentito están ustedes navegando entre las estrellas a una hora en la que mucha gente está viendo la tele. ¿Qué diferencia, no? Bueno, el día de hoy entonces en Twitter les dejo esos datos. Recuerden, en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Enrique-Ganem. Varios de ustedes me piden la pieza musical que aparece al final del programa. Este es Halls of the Ancient Temples. Si ustedes consiguen el disco con el soundtrack original de la película Blade Runner, ahí aparece. El problema es que esa pieza, desgraciadamente, pasó por una historia un tanto extraña. Fue liberada su uso público, por eso la escuchan ustedes con alguna frecuencia, y como consecuencia de eso muchas disqueras no lo han puesto en sus discos. el único disco que yo conozco en donde aparece es en el del soundtrack original. El problema es que con el paso del tiempo, en lugar de conseguir ustedes un disco completo con la música original de una película, generalmente lo que pasa es que los temas más importantes de una película se toman y se mezclan con los de otras películas para hacer discos. Si ustedes consiguen el disco original de la película, que tiene piezas musicales únicamente de esta película, allí va a aparecer. Seguimos en el explicador, vamos a hacer un corte y continuamos. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, Jorge F., por tu carta. Gracias por lo que comentas. Dices, le quiero preguntar acerca de los psicoestimulantes. Hace poco unos compañeros comenzaron a consumir Ritalin y pues comentan que ha mejorado su desempeño académico considerablemente. No lo había tomado mucho en cuenta hasta ver una nota puesta por Yahoo. He investigado un poco el tema y hay mucha polémica acerca de esta. Yo por mi parte consumo bebidas energéticas que contienen taurina y otros químicos, solo cuando sé que me voy a desvelar. Quisiera saber su opinión sobre estos temas. ¿Qué efectos secundarios? Bueno, el metilfenidato, que es la sustancia activa del producto que se conoce como Ritalin, es lo que se llama un medicamento psicoestimulante. Estas sustancias, esta familia de sustancias, puede mejorar temporalmente la función física o la función mental. Existen muchas sustancias de este tipo, algunas naturales, otras no tanto. Por ejemplo, entre las naturales hay una familia general de sustancias que se llaman las xantinas. Y usted las conoce, no se haga. Claro que conoce a las xantinas. Por ejemplo, la teobromina que encuentra usted en cantidades importantes en el café, la cafeína, que creo que ya la conoce usted, y está, hay otra sustancia que es la teofilina, que se puede encontrar también en algunas variedades de chocolate. Perdón, la teobromina, sí, le dije, creo que sí se lo dije bien, ¿no? La teobromina del chocolate, la cafeína del café, es que me hace falta mi cafeína de la mañana. La teobromina del chocolate, la teofilina que encuentra usted en varios lugares diferentes, incluyendo en el chocolate, y la cafeína. La nicotina también. La cafeína, la teobromina son sustancias en general bastante inocuas cuando se consumen en cantidades razonables. Es muy difícil tomar demasiada teobromina o tomar demasiada cafeína. Existen otras sustancias de la misma familia que son mucho más delicadas. Por ejemplo, la nicotina. La nicotina pertenece a la misma familia química que la cafeína. Por eso se llegó a sospechar que el café tenía efectos malos en la salud, porque se sabe que la nicotina por sí misma tiene efectos malos en la salud. Como comentario, déjeme decirle que existen muchos casos de sustancias químicas útiles que con pequeñas modificaciones se vuelven desagradables. Un caso que hemos mencionado antes aquí es el de algunos de los anestésicos que usan los dentistas. Tienen una estructura molecular casi idéntica a la cocaína. Basta con cambiar unos átomos en la molécula para convertir estos anestésicos en cocaína. La cocaína tiene efectos terribles en el organismo, produce una adicción severa en muchos casos. No siempre, no a todo mundo, pero al que le pega con tubo, le pega durísimo. Y por otro lado, estas sustancias que se utilizan como anestésicos sirven para poder mantener la higiene bucal de millones de personas sin la tortura que involucraba antes ir al dentista, antes de la invención de los anestésicos, esto es. Entonces, en la misma familia de sustancias y con una diferencia pequeñita, con una diferencia de unos pocos átomos, usted puede encontrar sustancias buenas y sustancias malas. Entonces, el hecho de que la cafeína sea muy cercana molecularmente a la nicotina no significa que sea peligrosa, digamos. Bueno, entre las drogas psicoactivas también están las anfetaminas de triste memoria. Las anfetaminas pueden llegar, cuando se aplican de manera descontrolada, a generar problemas gravísimos de depresión, incluso de suicidio. Usted puede hacer que una persona se suicide aplicándole pastillitas. De ese tamaño es el peligro de las anfetaminas. Bueno, el metilfenidato, el componente principal del Ritalin, cuyo nombre químico sistemático, su nombre completo es metilfenilpiperidin-2-GL-acetato. Nos quedamos con Ritalin. Bueno, esta sustancia realmente puede ayudar a controlar algunos problemas de comportamiento. Por ejemplo, el desorden de hiperactividad. Por ejemplo, la narcolepsia. El quedarse dormido en cualquier lugar, aunque haya dormido usted bien en la noche. Una persona narcoléptica está hablando y al momento siguiente cae dormida. Los usos medicinales de esta sustancia son amplios y en general, cuando es aplicada de manera responsable bajo la vigilancia de un médico, tiene efectos buenos. Ahora, existen efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo el Ritalin puede producir, entre muchísimas otras cosas, dolor abdominal, una condición que se llama acatisia. Usted no se puede quedar quieto. Una persona que tiene esta condición, cuando come, por ejemplo, come de pie y bailando. Es un síntoma muy obvio, un síntoma de inquietud inconsciente que produce movimiento. Puede usted perder el apetito, tener dolor en el pecho, ansiedad, arritmias cardíacas, sudoración en exceso. La lista de posibles efectos secundarios es grandísima. Pasa con muchas medicinas más. Ahora, el metilfenidato parece que reduce el ritmo con el que crecen los jóvenes, un poquito. No se sabe exactamente si este efecto es completo, es decir, si realmente se afecta la altura máxima que va a alcanzar el joven al que le dan metilfenidato, o simplemente se hace más lento el crecimiento en una cierta etapa de la adolescencia y se acelera en otra etapa. Hay estudios que indican ambas cosas, es decir, los estudios no son concluyentes. Se sabe que altera el ritmo de crecimiento, pero no se sabe si altera la altura final que va a alcanzar un individuo. Existen otras sospechas. Hasta ahora no se ha podido encontrar evidencia de que exista riesgo de desarrollo de cáncer por el consumo de esta sustancia. Por ese lado parece que la cosa está segura, que esta sustancia no produce cáncer, pero existe un riesgo que todavía no se ha podido medir lo suficientemente bien, de que los niños entre edades de 2 y 4 que reciben estos medicamentos puedan tener algún efecto secundario desagradable en su comportamiento. Existe la sospecha, no existe la seguridad. Vamos a hacer un corte y nos vamos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Lo verdaderamente peligroso, cuando menos hasta donde sabemos, del metilfenidato, sobre todo cuando es aplicado de manera descontrolada, cuando no es recetado por un médico y vigilado estrechamente por el médico, es que, al igual que con otros estimulantes fuertes, el metilfenidato probablemente pueda llegar a producir problemas severos de comportamiento y pueda llegar a producir dependencia. ¿A qué me refiero con problemas de comportamiento? Paranoia, esquizofrenia. La paranoia es sentir que alguien lo persigue sin motivo alguno. Ese alguien puede ser una entidad definida, por ejemplo, me persigue la CIA o la NASA o la KGB, o puede ser algo vago, me persiguen los extraterrestres, los fantasmas, o ellos me persiguen. Esa sensación puede llegar a hacer que una persona se comporte de una manera completamente desquiciada. Esquizofrenia, hemos platicado al respecto. Pierde usted el contacto con la realidad. Puede usted llegar a tener episodios esquizoides como consecuencia de la mala aplicación de este medicamento, o cuando menos eso es lo que están sospechando muchos médicos. El problema es que esta sustancia la usan mucho niños, adolescentes, y los adolescentes con facilidad, además de esta sustancia, pueden llegar a abusar de otras, por ejemplo, de drogas. La cocaína, otras sustancias de este tipo, pueden llegar a volverlo loco, literalmente. Puede acabar usted esquizofrénico si utiliza estas sustancias en exceso. Y se sospecha que lo mismo podría pasar con el metilfenidato. El problema es que es difícil separar de la información estadística que hay qué jóvenes se han vuelto locos como consecuencia de una cuestión genética o de una cuestión molecular completamente inocente, cuáles de ellos se han vuelto locos por abusar de drogas prohibidas, y cuáles de ellos se han vuelto locos por abusar del metilfenidato. Entonces existe la sospecha. Hay datos que sugieren que el uso descuidado de esta sustancia puede tener problemas serios. La lista de preocupaciones que existen con respecto al metilfenidato es grande y tiene mucho que ver con la integridad de su salud mental. Ahora, si toma usted esta sustancia sin orden del médico, no necesariamente se va a volver usted loco, pero sí se está arriesgando a un problema serio. Y no sabemos de qué tamaño es el problema porque no ha sido posible medirlo. Entonces, con estas sustancias no juegue. Es mejor tomar estimulantes cuyas características conocemos desde hace mucho tiempo, como el chocolate o el café. El chocolate para relajarse es muy bueno, y el estar relajado es la primera condición para poderse concentrar. El primer elemento que destruye la concentración es la tensión nerviosa. Y el chocolate es un excelente medio para relajarse de manera natural. Y un excelente medio para estimular el cerebro de una manera razonable es la cafeína. Si usted no es especialmente sensible a la cafeína, hay gente que lo es rara, pero hay gente que lo es, un buen café puede hacer mucho más por ayudarlo a concentrarse y para mantener su integridad personal que estas pastillitas. Si se la receta un médico, esa es otra cosa. Hay varias circunstancias, varias condiciones en las cuales el médico puede considerar la aplicación de este medicamento y él sabe qué síntomas observar. Y le va a pedir que cada cierto tiempo platique con él. Y le va a hacer preguntas que usted a lo mejor va a sentir que son preguntas tontas. Esas preguntas son para tratar de detectar síntomas de una mala reacción a esta sustancia. Si se toman estas sustancias sin ningún control, pues es como salir a la calle con los ojos vendados. Probablemente van a poder cruzar la calle sin problema, pero a lo mejor los van a atropellar. Gracias por escribir y gracias por la confianza. Más cartas, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Javier López, Castellón, España. Siguiendo con el símil del tren y la velocidad de la mosca en su interior, ¿qué ocurriría si el tren fuera la velocidad de la luz? ¿No iría la mosca más rápido que la luz? Muy buena pregunta. A ver, vamos a ver. Hay un tren con un carro comedor en el que hay moscas. Nunca me ha tocado ver en España un tren con un carro comedor que tenga moscas, hay que decirlo, pero bueno, vamos a imaginarlo. El tren se mueve hacia la izquierda y la mosca se mueve hacia la izquierda también. El tren se mueve a la velocidad de la luz y la mosca, que vuela muy rápido, se mueve a la mitad de la velocidad de la luz con respecto al tren. Una persona que está al lado de la vía, en suelo firme, ¿a qué velocidad ve que se mueve la mosca? Si el tren se mueve para la izquierda a la velocidad de la luz y la mosca se mueve a la mitad de la velocidad de la luz con respecto al tren. La respuesta es que la mosca se mueve desde la perspectiva de alguien que está abajo a una velocidad ligeramente menor que la de la luz. Solo que la mosca se ve achatada. Los metros en el interior del tren desde la perspectiva del que está afuera son más cortos y el tiempo pasa más lentamente. Es por eso, porque el espacio y el tiempo están contraídos en el interior del tren desde la perspectiva de alguien de afuera, que la mosca no alcanza una velocidad superior a la de la luz desde la perspectiva de la persona que está afuera. Este fenómeno ya ha sido verificado ampliamente. La percepción de velocidad y tiempo, la percepción de espacio y tiempo, del tamaño de los metros y de la duración de los segundos, depende del estado de movimiento del observador. Para el observador que está dentro del tren, que se mueve junto con todo el tren, la verdad de la velocidad de la mosca es diferente que para una persona que está afuera. Ahora, si ustedes expresan el movimiento del tren y de la mosca en los términos de la teoría de la relatividad, se dan cuenta que la velocidad en el espacio-tiempo, en esta amalgama de espacio y tiempo de la que habla Einstein, es la misma para la mosca vista desde el interior del tren y vista desde afuera del tren. Todo esto tiene que ver con la idea de que el espacio y el tiempo no son dos cosas diferentes, sino que el espacio y el tiempo están relacionados entre sí. Son dos manifestaciones diferentes de una cosa. Si yo me muevo a través del espacio, el ritmo con el que pasa el tiempo para mí es diferente con respecto a una persona que no se mueve a través del espacio. Llegamos al final del programa, no al final de las preguntas y menos al final de esta explicación. Seguiremos pronto. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Gracias por su atención. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.